Sin Máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colaboración, Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Giovane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, Sin Máscara. Hola, queridos amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes, a pesar de la lluvia que hay y el cielo gris que nos amenaza permanentemente. Estamos como hongo ya, ¿no? Hoy, miércoles 19 de diciembre, para quien les habla, Enrique Blanco, es un verdadero placer volver a encontrarnos una vez más en este espacio radial que se ha dado en llamar Sin Máscara. Como todos los miércoles de 19 a 21 horas, en Radio Goga El Bolsón, en el 103.5 de tu dial. Hoy, como de costumbre, tendremos nuestro invitado de lujo, con la presencia estelar de una queridísima actriz y directora. Les estoy hablando nada más y nada menos que de la licenciada Lorena Ballestreros, una joven teatrista con una amplia trayectoria en el campo de la actuación, la asistencia de dirección y la dirección teatral. Es licenciada en dirección escénica en el IUNA, quien será, como es de costumbre, entrevistadas por mis compañeros Estela Ducasa y Gustavo Olivera desde Buenos Aires en aproximadamente 10 minutos. Y a propósito de ello, es para mí una alegría informarle a esta querida audiencia de Sin Máscara, el teatro y sus creadores, que en un esfuerzo conjunto entre la radio, nuestra querida Radio Goga y el personal técnico, en este caso nuestro operador estrella Diego Seoane, y mis queridos compañeros Estela y Gustavo, señoras y señores, duplicamos la apuesta. Sí, y desde el miércoles 26 de diciembre de este año, o sea, el próximo programa, y hasta el mes de febrero aproximadamente del año 2013, que ya se nos está viniendo encima, emitiremos nuestro programa desde el lugar de los hechos. Sí, así es, desde Buenos Aires. Estarán mis compañeros en vivo y en directo haciendo entrevistas a diversos artistas y directores, dándonos a conocer qué pasa en el mundo del teatro y sus creadores, los estrenos, las salas y muchas cosas más. Ahí, in situ, donde acontecen los mejores espectáculos artísticos de nuestro país. Por mi parte, quiero decirles que este es el último programa que me toca conducir, culminando este ciclo y culminando mi reemplazo, que el cúmulo de trabajo personal y compromisos familiares así me lo demandan. Así que yo me iré despidiendo de ustedes en el correr de este último programa que me ha tocado conducir, no sin antes dándole las gracias por toda su atención y confesándoles que ha sido un inmenso placer haber estado al frente de este programa reemplazando a su conductor, mi amigo y compañero Gustavo, a quien le agradezco esta oportunidad porque he disfrutado de este ciclo que continuará, como todos los miércoles, de 19 a 21 horas, esperando en un futuro cercano volver a colaborar con el mismo. Por otra parte, les comento que hoy seguiremos con nuestras charlas teatrales. Hablaremos y comentaremos sobre la concentración teatral, algún libro para recomendar, cartelera local y de Bariloche, noticias teatrales y algo de buena música para soñar y relajar. Así que ahora vamos a ir a un temita musical y en un ratito continuamos con Sin Máscara. Down. De toda la vida. Bueno, como les había comentado hace un ratito, hoy vamos a charlar un tema fundamental sobre el tema teatral, que tiene que ver con el tema de la concentración. La palabra concentración nos invade desde el primer día que hacemos teatro y seguirá por el resto de nuestras vidas, desde nuestro primer profesor hasta nuestro último director. En algún momento del día nos dirá que tenemos concentración o que nos falta concentración. Esa es una palabra, concentración, que la van a escuchar muchas, pero muchas veces. Así que después vamos a seguir charlando sobre este tema y ahora, siendo las 19:14, vamos a ver si podemos conectarnos con Buenos Aires para hablar con nuestra querida licenciada. Así que ahora vamos a escuchar un temita musical también de los Beatles, ¿qué les parece? Y después de esto vamos a ir a la comunicación telefónica. Así que ahí vamos de nuevo con los Beatles. Guitar

Everybody knows. Everybody knows. Hola Estela, acá estamos desde el Bolsón. Buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Acá estamos, como todos los miércoles, para el Bolsón, para los oyentes nuestros del programa Sin Máscaras. Así es. Siempre trayéndoles un invitado de lujo, un invitado de lujo. Así es. Acá estamos escuchándote con atención. Bueno. Como habrán visto en la página de Sin Máscara, hoy tenemos a una directora muy joven, muy talentosa, por eso los llamamos invitados de lujo, realmente porque son invitados de lujo. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por estar en nuestro programa y para el Teatro Goga, para el programa Sin Máscara. Lorena es licenciada en dirección escénica, es docente y es actriz. Es muy joven, pero hace años que está trabajando y haciendo muchas cosas con mucho éxito. No es la palabra éxito, es una palabra qué bueno lo que hace. Con respecto a las cosas que me gusta preguntar a mis invitados de lujo, preguntarte por qué. Si hay una razón por la cual vos llegás al teatro, a la actividad teatral. Después vamos a hablar de lo que te estás dedicando hace un tiempo, que es la dirección. Bueno, muchas gracias por la presentación. De verdad, para mí está buenísimo estar acá. Y en realidad yo empecé teatro desde muy chica. Durante mi escuela primaria iba a algunos talleres de teatro. Y siempre me gustó mucho, me atraía mucho ese mundo. Primero pensé durante la secundaria que iba a ser actriz, nada más. Supongo que es por el lugar que uno entra, o por lo menos yo entré a conocer qué era el teatro, cómo era hacer obras. Tuviste un escenario. Claro, inventar personajes, participar de otros mundos. Eso era lo que a mí me entusiasmaba. Y durante la secundaria hice la escuela de Hugo Midón, que fue ahí yo decidí que sí, que me iba a dedicar al teatro, que era lo que quería hacer para el resto de mi vida. Se hizo más que la decisión. Lo decidí cuando tenía 15. Qué bueno. Así que fui haciendo un montón de escuelas después. Hice los 3 años de eso y después me formé con un montón de gente porque yo trataba de conocer distintas posibilidades, claro, distintas versiones de lo que era el teatro, de lo que significaba hacer teatro, y así me fui encontrando también con la dirección, un poco porque quería también meterme en el detrás de la escena, y entonces empecé a hacer asistencias de dirección, y así después quise dirigir. Bueno, yo digo que bueno porque a los 15 años a uno le gustan tantas cosas, ¿no? Y a veces es tan difícil pensar, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Ese es el camino. Pero se ve que vos venías ¿vos te acercabas al teatro en la escuela por vos o porque te inculcaban tus padres o porque te inculcaba la escuela? Porque sos una mujer joven y supongo que a lo mejor ya entraste en esto que en las escuelas hay teatro, ¿no? Sí, pero cuando yo iba a la escuela todavía no era curricular. No era, era un taller optativo. De hecho, hubo todo un momento en que mis viejos se quedaron sin trabajo y era un problema pagar el taller, pero a mí me gustaba mucho y me dieron una beca en la escuela. Y así que era como interés propio, ¿no? O sea que insistías. Y de hecho, cuando empecé a trabajar un poco, a ganarme unos pesos, me los guardaba para pagarme la clase de teatro. Bueno, qué bueno. Después, bueno, vos llegás a la... Esto que estudiaste en distintos lugares, ¿qué te dan? Digamos, ¿hay una sola técnica, hay una sola verdad o hay muchas verdades por las cuales uno llega? Por ejemplo, te pregunto como actriz, ¿no? Primero. O uno va sumando, digamos, las distintas técnicas y va encontrando su propio camino como para actuar. Sí, para mí hay muchas técnicas distintas que está bueno conocer porque eso es lo que te da herramientas. pero después es muy efímero cómo uno logra llegar a ser tal o cual personaje, qué es lo que uno, qué herramienta tiene que usar para tal personaje de tal obra en tal contexto. Para mí está bueno tener a mano distintas herramientas, porque a veces uno llega por un lado y a veces por otro lado, y a veces lo que a uno siempre le funciona para buscar ese personaje, en estás haciendo otra obra en la que no va por ahí. Y me parece que yo por lo menos trato siempre de pensar la obra como un mundo que es el que tiene las reglas de juego, y en ese mundo hay una regla de juego que son las que claro, las que son propias de ese mundo. Claro. Y con respecto a la dirección, digamos, cuando, así como en un momento dijiste por este es el camino del arte, yo voy a seguir, ¿cuándo empezás a darte cuenta que estar en este otro lugar, en este otro rol que tiene que ver con lo teatral, te empieza a interesar tanto? Cuando empecé a ser asistente de dirección, a mí me encantaba lo que el director podía crear como totalidad de un mundo. Cuando uno es actriz, arma un pedacito de ese mundo, pero cuando uno por ahí dirige, piensa el proyecto desde el inicio en su totalidad. Y creo que por ahí me interesa la dirección, porque puedo poner en escena ese mundo que yo me imaginé. Obviamente que yo creo que el trabajo de teatro es en equipo, y de hecho a mí personalmente me gusta cuando trabajo yo me encargo de la dirección y tengo alguien que se encarga de la música, y alguien que se encarga de la escenografía y del vestuario y de las luces, y los actores hacen su trabajo y somos muchos haciendo esa obra. De hecho yo no escribo, entonces también por otro lado tengo el texto y el autor, que es como otra pata más de este equipo. Y eso es lo que a mí me interesaba, ¿no? Poder yo ser el motor de ese mundo y trabajar con un montón de gente para tratar de llevar eso a la realidad, digamos. O sea, ¿cuántas artes intervienen en una puesta teatral? Un montón. Yo te diría, también depende de la obra que uno está haciendo. Yo, por ejemplo, en esta última obra que dirigí, trabajé con alguien que hacía una supervisión de voces. Y ese es otro arte que por ahí, cuando hice la obra anterior, que era Baby, no estaba participando activamente, o por lo menos no había una persona que se ocupara de eso. Creo que lo visual, lo literario, lo sonoro, son como a grandes rasgos todo lo que interviene, pero dentro de cada una de esas grandes artes, hay un montón de ramas y un montón de rubros y especificidades que dependen del mundo que uno quiera crear también. Bueno, voy a saludarlo a Enrique de acá de Buenos Aires, a los oyentes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, Enrique, un saludo grande para vos. Uno, con la ausencia de tantos años acá en la ciudad, lo que voy descubriendo en estos tiempos, aprovechando la presencia de Lorena acá, en estos días me vengo encontrando con muchos actores, directores, actrices muy jóvenes que uno, en esta ausencia no los conoció. Así que, en el caso de nuestra entrevista de lujo, es un placer conocerla hoy desde mi lugar. Y lo que yo observo por la charla que tuvimos un poco, la preponderancia que le das al texto, ¿no?, en tu trabajo. Sí, porque yo empiezo a dirigir cuando encuentro un material textual que me gusta. Es mi forma de arrancar. Entonces, yo busco mucho qué texto quiero dirigir y también lo tengo muy presente durante todo el desarrollo. Yo creo que ahora, por lo menos acá en Buenos Aires, hay muchos autores y directores, o sea, que dirigen su propia obra, y entonces por ahí tienen otra manera de encarar la obra o el teatro. Pero yo que no escribo, necesito esos buenos textos que me ayuden a arrancar, o que me deslumbren, o que me entusiasmen, o que me provoquen cosas y que me den tanta gana de llevarlos a escena para que a los espectadores les pase algo de eso que a mí me pasó. ¿Y qué pasa con los dramaturgos? ¿Los dramaturgos entrenan su obra fácilmente o dan muchas vueltas por ahí? Yo creo que la relación entre dramaturgos y directores es complicada, es rara. Yo tengo la suerte de que las últimas veces que trabajé y la próxima obra que quiero dirigir, me encontré con autores que sí me dieron su obra y confiaron en que yo la pueda hacer. Para mí también, cuando el autor está vivo, es interesante ver cómo funciona ese rol dentro del proceso de trabajo. Porque el autor sabe cosas de la organización del texto, del funcionamiento del texto, que por ahí, uno que la lee, le lleva mucho más tiempo descubrir. Entonces está buenísimo poder trabajar con el dramaturgo y que forme parte del equipo de la misma manera que el músico, por ejemplo. Bueno, parece que tuvimos un inconveniente de nivel técnico, así que vamos a volver a repetir la llamada. Mientras tanto vamos a hacer un temita musical para reparar la situación, ¿eh? Ahí vamos con Yellow Submarine, seguimos con los Beatles. We'll be right back. Hola Estela, sí, discúlpame, se nos cortó la comunicación, ¿me escuchás? Bueno, estábamos hablando que suele suceder en todos los programas, así que seguimos adelante. Con los problemas, los programas cuando son así, sí, hay que bancarse este tipo de situaciones, ¿no? Así es, a seguir adelante. Bueno, de cualquier manera espero que Lorena no lo va a tomar a mal, ¿no? No, por favor, no. Bueno, adelante entonces con... Bueno, seguimos. Acá Gustavo estaba, le estaba preguntando. Sí, retomamos un poco lo que estábamos charlando antes. El tema de la pregunta que hacía yo a Lorena era la importancia que tenía el trabajo que estaba haciendo Krotowski con Wispiansky en Polonia, en el Teatro de las Trece Sillas, que el dramaturgo estaba en presencia con el director ahí, mientras estaban preparando el espectáculo, montando el espectáculo, la importancia que tiene eso, ¿no? Sí, claro, yo creo que es muy útil cuando eso se puede hacer, y también para los directores está bueno que los dramaturgos, cuando nos dan un texto, confíen en que, bueno, que nosotros lo vamos a hacer como nosotros lo hagamos y entablar una relación que esté buena en ese sentido, ¿no? Y que cada uno tenga claro su rol, ni que el director quiera modificar el texto, ni que el dramaturgo quiera dirigir. Y entonces así me parece que es como que logra más claramente que funcione esa relación y que sea nutritiva también para el proyecto, ¿no? Bueno, yo recordé un poco lo que hizo Cosa, a quien quiero mucho. Él decía que como es que él va a ver la primera función y que a veces los actores cambian bien la letra, pero él no trabaja. Ha trabajado, la verdad, que con actores. Me acuerdo El Hijo Criado, fue un trabajo hecho con los actores y respetó, digamos, todo esto. Pero después dice que él no va más porque ya la obra es de los actores y del director. Bueno, perdonen esto, pero como le tengo mucho respeto. Lorena, te quería preguntar sobre Baby. Digamos, vos hiciste la dramaturgia sobre este cuento de Susan Sontag y quería saber por qué llegaste, qué es lo que te hizo llegar a este texto de este cuento Baby de Susan Sontag. Bueno, en principio me pasó esto que les decía antes, de que lo leí y me encantó, y todo lo que me pasaba cuando lo leía me hacía pensar, quiero que esto esté en escena porque está buenísimo todo el recorrido que tiene y la posición en donde pone a esos padres y ese hijo y ese lugar como más incómodo de que no toma partido ni por un lado ni por el otro, trabajaba con la ironía y eso a mí me interesaba mucho. Y en realidad lo que yo hice fue una dramaturgia escénica más que textual, en el sentido de que yo tenía algunas claves en el cuento, que eran que había una pluralidad de voces, que los padres, parecía haber un padre y una madre, pero podían ser los padres y las madres, y entonces decidí plantear que para dar cuenta de esa pluralidad en el teatro hubiera tres parejas de tres edades distintas, o sea, unos que fueran de 30 y que claro, que pudieran tener al hijo chiquito, otros de 40 y algo, otros de 60, como para dar cuenta también de las posibilidades de los hijos de distintas edades. Y organicé la dramaturgia escénica teniendo en cuenta también la división que el cuento tenía de los días en donde visitaban al psicólogo. Y eso me ayudó un montón para organizar quiénes, porque yo iba leyendo el cuento y me daba cuenta de que en un principio lo visitaban juntos, después había estaban las sesiones de las madres y las sesiones de los padres. Y finalmente yo llegaba a la conclusión de que hacia el final volvían a estar el padre y la madre juntos. Y la estructura de los días me sirvió mucho para organizar cuáles eran los días de visita de los padres, cuáles las de los de las madres, y armar el ritmo de estas parejas. Sobre todo porque yo lo trabajé mucho musicalmente, por decirlo de alguna manera. Para mí la música no es solamente la música, sino también la palabra y cómo suenan las voces de los actores. Entonces lo trabajé mucho rítmicamente. ¿Y cómo al trabajarlo rítmicamente, digamos, llegás a la internalización, que eso es lo que se producía, digamos, donde los actores por ahí en algún lugar decían no tenían acciones, pero sí, digamos, la palabra es una palabra que transforma, si no transforma, o se modifica, digamos, o tiene un volumen, una habitación, un habitáculo, digamos, tiene que producir algo, ¿no? ¿Cómo trabajaste con estos actores? Algunos yo los conozco, que vienen de distintas escuelas, y otros, bueno, no los conozco, eran más jóvenes. En un principio yo pensaba, también para transmitirle a los actores, que esto era una tragedia. En relación a la idea de que en realidad las tragedias, en la acción está en la palabra, yo trataba de transmitirles eso para poder empezar a trabajar con el texto. Y todos los primeros ensayos yo trabajaba con cada uno de ellos, con un ensayo individual en donde trabajábamos el decir no solamente qué es lo que estaba sucediendo, sino también cómo se planteaban esa voz, esa musicalidad de las palabras, y trabajé mucho tiempo con cada uno por separado. Después los ensayos fueron, por un lado, los tres hombres, por otro lado las tres mujeres, que eran los que estaban juntos en el mismo día, y recién al final monté las escenas de todos juntos y la totalidad de la obra, en realidad, en la secuencia en la que eso iba a funcionar. Y me acuerdo que, por esto que vos decías, de que son actores que vienen de distintas escuelas, y claro, que yo les planteaba el proyecto y al principio me escuchaban y me decían, bueno, a ver, vamos a probar, vamos a ver qué es esto que me estás proponiendo, ¿no? Bueno, y después vi hace poquito, se fue con su padre, ¿no? Y ahí también hay un tema, bueno, no es parecido, pero digamos, con respecto a una hija que queda, digamos, dentro de la no verdad, digamos, queda encerrada, digamos, y también ahí hay una relación entre la madre, la hija y la tía, ¿no? Como, ¿vos sos mamá? Porque es como esta relación de los padres con los hijos, ¿te interesa por algo en especial o...? Digamos, como ahora a mi edad me interesa, porque ¿qué nos pasa a las mujeres de aquí en más cuando llegamos, cuando los hijos ya se fueron? Claro. No soy mamá todavía. Trabajé mucho con chicos chiquitos en una escuela un tiempo. Mi pareja tiene un hijo, así que también convivo con chicos y los chicos siempre me gustaron, digo. Pero además, si soy hija, entonces la relación con los padres está también por ese lado. Y siempre me pareció que había algo en los vínculos familiares que está bueno replantearse, pensar qué es lo que sucede ahí emocionalmente, ¿no? En esos vínculos que son, por un lado, tan cotidianos y, por otro lado, tan extraños, esos roles familiares que en realidad los tenemos desde que nacemos y nunca por ahí no podemos saber qué significa, cómo son, qué pasa con ellos. Y de hecho se fue con su padre. Yo alguna vez dije que para mí hay cosas, a ver, que la obra me permitía plantear, bueno, ¿cuál es el vínculo entre una madre y una hija? ¿Tiene que haber un vínculo de sangre para que esa sensación de ser madre o hija sea, digamos, esté presente? ¿O en realidad hay algo también de la convivencia? ¿Qué es lo que define eso y qué es lo que, digamos, cuál es el peso de los lazos biológicos? Y me parecía que todo eso es toda una situación muy compleja, y más en este país, que yo pienso que por ahí no sabemos, si miramos hacia atrás, hacia, yo por lo menos en mi familia, hacia las propias generaciones anteriores, por ejemplo en mi familia, conocemos hasta mi abuelo, el papá de mi abuelo, de parte de mi papá, no sabemos bien quién era. Se perdió ese rastro y no se sabe, las historias familiares son o que se lo dejaron a una familia para que lo cuidara y esa es la familia que le dio el apellido, o que en realidad había nacido en una casa y eso se ocuparon de él. Digo, hay algo, me parece, que culturalmente tenemos y que si lo pensamos en Argentina y por ahí en las distintas provincias, hay algo que está ahí y que a mí me parecía interesante poner en escena, tratando de no tomar partido ni por ninguna cosa y tratando que esto nos sirva para reflexionar a todos. Yo no sé cómo es la cosa. O sea, no está todo dicho, ni hay nada conceptual que está así de claro, y esa es la verdad, digamos, es complejo, ¿no? Eso es cierto, digamos, lo biológico o lo adoptivo, o lo que, cómo se genera una relación de una persona, de una madre con un hijo, un padre con un hijo, es complejo, no está escrito, digamos, hay que escribirlo, uno lo va escribiendo, ¿no? Bueno, lo que me parece interesantísimo realmente esto que uno dice, que va descubriendo esta generación joven, los textos comprometidos que vienen trabajando realmente, ¿no? Que nos invitan a los espectadores a reflexionar. Mi pregunta ahora sería, vos como creadora, como directora, como docente, en esta sociedad que nos toca vivir, ¿no? En esta capital, de pronto, ¿qué sientes que te está faltando para seguir desarrollando tu arte? Ay, es una pregunta difícil. A mí personalmente me parece que a mí me falta experiencia, digo, que hice muchas cosas, pero que está bueno seguir haciendo, porque también en la medida en que uno transita va aprendiendo cosas y va logrando más herramientas para lo que hace. Si hablo en general del teatro de la ciudad de Buenos Aires, a mí me parece que ahora es un momento en donde por un lado hay mucho teatro y hay mucha posibilidad de hacer obras, y eso está buenísimo porque también hay mucha diversidad, y por otro lado me pregunto si a veces los creadores tenemos claro por qué hacemos una obra, para no hacer obras solo por hacerlas, digamos. Trato de tener los procesos que la obra me necesita, y yo personalmente tengo procesos bastante largos de ensayo. No es que pueda ensayar 2 meses, 3 meses y estrenar. Y yo, a mí me lleva un tiempo buscar y encontrar por dónde. Me pregunto mucho por qué voy a estrenar una obra más también, por digo, esta cantidad de obras que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y a veces creo que los creadores con la pasión que tenemos por el teatro, con el entusiasmo, no nos preguntamos si realmente vale la pena hacer una obra más y por qué esa obra y qué, cuál es el vínculo honesto que uno tiene para hacer esa obra de escena. Ahora, más allá, vos estás trabajando en estos momentos en un teatro oficial, de pronto, ¿no? Y se me ocurre, por lo menos del palo del teatro independiente, ¿qué pasa cuando vas al teatro independiente? ¿Cómo es el tema? O sea, ¿trabajan en cooperativa? Hay que buscar un productor, ¿cómo es el funcionamiento por ahí? Mira, es la primera vez que yo dirijo en el Teatro San Martín, en el Teatro Estatal. Había trabajado como asistente artística y es otro mundo en relación al teatro independiente, ¿no? Es otras posibilidades de producción. De hecho, yo voy a hacer ahora funciones en febrero y marzo, pero no puedo llevarme la obra que hice en el San Martín al Teatro Independiente, porque las dimensiones, cosas mínimas, digo, que la casa mide 8 metros, no entra en ningún Teatro Independiente, hay un sistema de lluvia que es imposible de reproducir, hay un montón de cosas. Los camarines con duchas, porque las actrices que terminan embarradas se tienen que bañar después de la función. Claro. Claro, por lo menos en la Cunil los camarines también. Hay a veces problemas de agua caliente, pero bueno, en general está bien. En el teatro independiente es otra cosa. Yo siempre trabajé en cooperativa, y en general yo cuando decido encarar un proyecto en el teatro independiente, trato yo de asumir el costo económico en un principio. Yo no hacer que paguen los demás mi proyecto. Digo, una protección de alguna manera, ¿no? Para los que hacen teatro independiente, digo, a nivel leyes o lo que sea en este caso, ¿no? Sí, yo creo que hay una organización que no encontramos todavía, ¿qué es el teatro independiente? Es muy grande, hay muchas cosas. Entonces me parece que estaría bueno pensar cada tipo de teatro, no sé, para decirlo de alguna manera, algo que nos permita organizar un poco más que a los que hacemos teatro, cómo hacemos teatro, qué es cada teatro, ¿no? Vos sos docente y das clases de espacio escénico en el IUNA. ¿Puedes contar qué es el espacio escénico? ¿En qué consiste este esta materia que das? Sí. Sí, yo soy ayudante en la cátedra de Rubén Schumacher de Espacio Escénico, que es una cátedra del IUNA para la licenciatura en dirección y la licenciatura en iluminación. Y el espacio escénico para la cátedra, para nosotros, es la conjunción, por un lado, entre la relación entre la escena y los espectadores. A la vez, eso está en un edificio teatral que lo contiene, y ese edificio teatral que incluye esta relación entre la escena y los espectadores también está inmerso en una comunidad, en un espacio físico concreto, en un lugar y en una época histórica. Y en realidad nosotros planteamos que todo eso es el espacio escénico. Bueno, para todos es muy bueno. Con respecto a los niños, unas clases a los adolescentes, contanos esto, ¿cuál es tu responsabilidad con respecto a ellos? No solamente, no viste que a veces yo, ay, los jóvenes piensan en otra cosa. ¿Cómo es esa relación con los adolescentes? Yo doy clases también para chicos y para adolescentes. Yo trato de que se puedan acercar al teatro tratando de que ellos conozcan varias posibilidades. Trato de yo apelar a las distintas escuelas en las que me formé y no plantearles una única visión del teatro, sobre todo porque además yo creo que después cuando uno va creciendo puede elegir que adhiere a esta estética o a esta escuela o a esta poética y está perfecto. Pero como son las primeras clases que ellos toman, trato de abrir lo más que puedo el campo y el juego, cosa de que ellos puedan probar el acercamiento al teatro y tengan de verdad distintas herramientas, distintas, por lo menos todo lo que yo pueda acercarle de las distintas escuelas y de los distintos encares de lo que es el teatro. Y en general trabajo mucho con Shakespeare, tanto con chicos de 10, 11 años, como con los adolescentes, porque... No, porque me gusta que ellos puedan acercarse a un autor que es un autor universal, tan clásico, y que a la vez Shakespeare es muy divertido, y entonces ellos enseguida entienden qué es lo que les está pasando a los personajes y qué es lo que le pasa a uno con el otro, y me parece que es que eso también les abre una posibilidad que está buena. De poder pensar, ¿no? Y la respuesta, ¿cómo ellos, esto lo haces dentro del Kafka y los niños dónde? Los niños en la escuela de primaria que tiene teatro como curricular. Y ahí depende el grupo. Hay grupos que se entusiasman enseguida mucho más, hay otros grupos que me cuesta porque para hacer Shakespeare hay que leer, aunque sean versiones los que yo les muestro, pero claro, sí, yo en general hay... Shakespeare es un autor que tiene versiones para chicos narradas de distintas ediciones, y entonces a mí eso me sirve. Y eso no pasa con otros autores del Teatro Universal. Entonces, a veces hay grupos en la escuela primaria que se enganchan más y otros que me dicen en un principio, hay que leer obras, hay que leer un cuento de Shakespeare, me dicen al principio. Pero después, en general, todos se enganchan con alguna obra. A veces más, a veces menos, a veces les gustan más las comedias. Pero este año, por ejemplo, quisieron hacer Hamlet y Macbeth también. Así que depende del grupo, yo voy viendo qué hago con cada uno. ¿Y van al teatro? ¿Hay alguna posibilidad de que los lleven o los padres vos incentivás un poco esto de que los chicos vayan al teatro? Sí, yo trato de hacer en la escuela trato de visitar teatros. De hecho, vamos al Cervantes, vamos a hacer la visita al San Martín, vamos a hacer la visita al Colón, y trato de buscar alguna obra que se quedan también para llevarlos. Y para mí está buenísimo cuando alguno viene y me dice, tal día fui a ver tal obra, por ejemplo, estuvo Locos Recuerdos en el Cervantes, y los más chiquititos venían y me decían, fuimos a ver esta obra de Hugo Midón, y para mí está buenísimo cuando veo que hay algo de lo que yo hago que después vienen contentos a decirme, por fuera de las clases fuimos a ver una obra y les gustó. con respecto a, volviendo un poco a Emilia, se fue con su padre, una de las características que tiene es el textos enormes que se dicen entre los personajes, ¿no? Y ahí también, digamos, con su padre, al principio uno inmediatamente se instala, ¿no? En esta apuesta que existe, que es bárbaro con respecto a la distancia entre el espectador y el lugar, ¿no? Que ya esa distancia me creaba un lugar especial de encontrarme frente a un lugar de cualquier, del tigre, qué sé yo, en un lugar donde pasaba agua, no sé, o... ¿cómo...? Porque no estamos acostumbrados, digamos, cada vez el teatro es más rapidito, no hay texto, ¿no? Y está como con esta cuestión de las improvisaciones y demás, que no estoy haciendo un juicio de valor, pero digamos, qué bárbaro esto del texto, porque inmediatamente que empieza la obra, se fue con su padre, uno se instala, pero hay que instalarse, ¿no? Y después esto te va ganando rápidamente y te vas metiendo en ese ámbito. Quería saber esto, ¿no? Estos actores con tantos textos tan largos, ¿fue difícil? ¿Cómo? Supongo que tendrá que ver un poco también con lo que hiciste con Baby. Sí, fue difícil porque trabajamos un montón con el texto. Trabajamos un montón para ver qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaban diciendo, cómo decir lo que tenía que sonar, y además tener en cuenta que era, cuál era la acción que a veces iba con el texto y que a veces iba en paralelo. Entonces era complejo. Y en un principio teníamos la sensación toda con las actrices que había muchas palabras. Ellas me decían, es un montón de texto. Yo les decía, bueno, no importa, tengan el texto en la mano y vamos a trabajarlo, porque... Sí, claro, es algo diferente a por ahí, a la palabra cotidiana desde ya y a lo que estamos acostumbrados también a ver en el teatro. Para mí siempre el principio de las obras, el inicio, es un gran desafío, porque yo sé que en las obras que hago le pido un esfuerzo al espectador, le pido su atención, le digo, bueno, esto va a ser así y es muy distinto a todo, y entonces por ahí... El espectador, yo sé que tiene que hacer un esfuerzo de concentración que por ahí es mayor que en otras experiencias, y para mí es un gran desafío para lograr esto que vos decís, ¿no? Que el espectador pueda relajarse y saber, bueno, está bien, esto viene para acá. En esta obra hay muchas palabras, pero esas palabras tienen fuerza y también tienen algo que transmiten, además de ser muchas, digamos. Y que están dialogando, digamos, que están diciendo algo, y que es verdad esto, que uno al principio es el primer monólogo de la tía, ¿no? Que hay que instalarse ahí, y después te va llevando, y la hija, que también, digamos, tiene una forma de dialogar distinta, ¿no? Y que también tenés que entrar en ese código, y bueno, y después es atrapante, ¿no? Bueno... Ya lo recomendamos a través, ellas van a volver en febrero en el Teatro San Martín, febrero y marzo, del miércoles a domingo, de los miércoles, a ver. Sí, están viendo en el San Martín si en la temporada de verano va a haber miércoles o no. Así que o de miércoles a domingo o de jueves a domingo, el horario de verano va a ser a las 9:30, salvo los domingos que va a ser 8:30. Febrero-marzo. Bueno. Vos hablabas antes del texto y yo siempre me vino a la imagen una charla, una oportunidad con Edith Krela, que a quien le tengo un gran aspecto, que ella siempre nos insistía que la palabra tiene que tener cuerpo, ¿no? Claro. O sea, la importancia de, o sea, estaría bueno hasta que lo puedas comentar un poco, ¿no? Sí, de hecho, me hace el pie para contarles que sí, que trabajamos un montón de tiempo sobre cómo eran esos cuerpos, que tenían esas palabras. Para mí además era un desafío encontrar cómo eran los cuerpos de estos personajes que son de 1920, porque el cuerpo va cambiando de acuerdo a la época, entonces era todo un desafío. Y además de ser de otra época, tienen todas esas palabras. Y así como decía, la palabra también tiene un cuerpo, y en este caso que partimos de un texto, los personajes son esas palabras en un principio. y nosotros, digo, directora y actrices, trabajamos sobre eso para lograr los cuerpos. Y nos propusimos encarar el trabajo por ahí y fuimos llegando de a poco a encontrarle el cuerpo, ¿no?, a todas estas palabras. Yo tenía que preguntar, que al principio comentabas con toda la gente que venías trabajando, es como una familia, cuando el director trabaja, uno lo dice por experiencia propia, pronto, ¿no?, con el iluminador, ya se conoce. ¿Hay algo de eso, de conformar una familia en cada una de estas puestas? Sí, yo, quien se fue con su padre, creo que logré armar un grupo que en donde todos teníamos la obra en común por delante y eso está buenísimo. Y trabajamos mucho juntos, todos, en reuniones de todos juntos. Digo, la escenógrafa y vestuarista, el iluminador, el músico y yo, mucha reunión de pensar la totalidad. Y yo creo que eso se termina viendo, que hay algo cuando uno trabaja en grupo que está buenísimo, que se ve después y que además no es lo que yo no tenía ninguna imagen concreta cuando empecé a trabajar de que es, y lo veo y digo, sí, esto es lo que a mí me gusta, lo que yo quería, y a la vez es algo que yo sola no hubiera podido hacer nunca y que no me lo esperaba así tampoco desde el inicio, ¿no? Que eso es un poco lo de Peter Brook, que vamos todos descubriendo, ¿no?, a ver que nos encontramos en el bosque por ahí, y eso me parece estupendo, realmente, de ese lugar. Bueno. Me quedé colgada un poco con esto de los cuerpos que hablaban en 1920, la obra, ¿no? Y uno dice, todos los oyentes, todos podemos mirar las fotos de nuestros abuelos, entonces yo, donde no había como una gestualidad, es cierto, y ahora me haces acordar de que se fue con su padre, que está logrado eso, los cuerpos no tienen esa, o sea, no es que no tengan acción, no tienen esa gestualidad, porque ahora hemos cambiado, ahora hacemos una sacamos una foto y todos somos felices, sacamos la, hay que estar así, en cambio las fotos de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, no había gesto, ¿no? El gesto era era un cuerpo distinto, y esto también es verdad. Se fue con su padre, es verdad. Qué bueno. Bueno, Enrique, sí, te dejamos con Lorena ahora. Sí. Bueno. ¿Hola? Sí, ¿a qué, me escuchás? Bueno, ahí te paso con Lorena. Bueno. Hola, Enrique. Hola, Lorena, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, yo creo que vos, Lorena, sos una teatrista integral. No estoy errado, ¿verdad? Sí, trato de... Porque la verdad que, ¿te puedo preguntar qué edad tenés? Como sos joven, seguro que no tenés, sí, problema en decirlo. Tengo 31. Claro, sos muy joven y tenés realmente un currículum impresionante, ¿no? Has hecho de todo en el tema teatral. Sí, es un poco lo que les contaba al principio. A mí me apasiona el teatro y siempre que puedo... Y desde chica tuve la suerte de encontrar que eso era lo que me gustaba, entonces... todo lo que pude hacer. Claro, porque fuiste vestuarista, utilera, asistente de dirección, directora, dramaturga, prácticamente has hecho todo en el tema teatral. Sí, sí, a mí me gusta mucho el teatro y me parece que está bueno conocerlo, sobre todo para la dirección, ¿no? Porque cuando uno dirige también trabaja con un montón de gente que está específicamente como su arte, pero está bueno como directora conocer más o menos cómo son esas otras artes para poder dialogar, para poder entenderse, claro, ¿no? Claro, porque el director, como en toda profesión, aquel que dirige debe conocer las cosas al dedillo como para poder exigir el nivel que pretende, ¿verdad? Sí, y si no, uno no se entiende con el otro, más claro, en el teatro, que es tan, tan efímero. Hay que hablar el mismo idioma. ¿Verdad? Sí, cuando uno empieza no sabe bien cómo transmitirle, claro, sus por eso, ideas al otro. Claro, hay que hablar el mismo idioma para poderse entender. Sí. Claro. Te hago una preguntita. Cuando te digo Luis Cano, ¿qué sentís? Sí. Yo les cuento que Luis Cano, además de ser un dramaturgo que yo admiro y un muy buen director, es mi pareja, que te cuento que vas a encontrar en internet. Ahora con internet no se puede esconder. Por eso te pregunto qué sentís, porque supongo que debes sentir amor, sí, entre sí, otras cosas. Sí, pero de hecho yo empecé trabajando con Luis antes de ser pareja de él, y me, de hecho elijo dirigirse fue con su padre ahora porque el texto que él escribe me gusta mucho, ¿no? Claro. No, no solamente porque sea mi pareja, sino porque creo que está buenísimo ese material. Claro, o sea, has hecho muchas obras con Luis Cano. Sí, porque de hecho yo empecé haciendo asistencia de dirección con él. Él claro. me llamó, no nos conocíamos para ser su asistente, y esa fue una escuela práctica de la dirección buenísima. Claro. Bueno, y escúchame, a nivel docente, vos sos docente de actuación, de dirección también de formación de espectadores. Comentame un poco, ¿qué es el tema este de formación de espectadores, así ligeramente? Sí, es un taller que yo doy en donde, viste que hay encuentros de cine-debate, sí. en donde se trabajan obras, películas, y se debate sobre esas películas, que sí, trae sí. un tema que las atraviesa. Bueno, esto es lo mismo, pero con el teatro. Ah, mira. Yo en un grupo vamos definiendo distintas obras que se van a ver, en general una por semana, y yo les planteo, de acuerdo a la obra que vieron, algún tema, en donde yo por ahí doy alguna exposición de histórica, si es un autor clásico, o algún contexto general de un dramaturgo contemporáneo, o si es una obra que está puesta en un espacio independiente que tiene determinadas características que me parecen interesantes, arranco por ahí, entonces hablo de la sala teatral. Claro. Depende de las obras que vamos viendo, que eso se va armando en función de la oferta teatral de la ciudad. Yo voy planteando algunos temas como para dar pie al debate, y siempre digo esta figura del cine debate porque me parece la más clara. Claro. Solamente que acá cada uno tiene como tarea ver una obra por semana. ¿Y se forman los espectadores? O sea, ¿salen aprendiendo a ser espectadores? Yo creo que les transmito el interés por el teatro que yo tengo y el gusto, y eso para mí es un montón, porque yo creo que ser espectador de teatro es ir al teatro y se aprende en la práctica, no hay... La formación de un espectador es porque vas a ver una obra y ve a otra, y ve a otra, y ve a otra. Claro. Y esa es la formación que un espectador puede tener. Y sí me pasa, por ahí termina un año y gente que no iba casi nunca al teatro, o iba una vez cada tanto, y logró esa periodicidad, también puede observar un montón de cosas que al principio no veía, o me dicen, claro. Sí, ahora voy a ver esta obra y la puedo disfrutar más porque entiendo un montón de cosas que antes pues, no entendía, o... Claro. Percibo más que lo que percibía en un principio, porque no está, fundamentalmente porque no estaban acostumbrados a ir claro. al teatro. Bueno, desde ya que estaría bárbaro que hubiese un compromiso de parte nuestra y tuya, por supuesto, para que en alguna oportunidad vengas acá a visitarnos al Bolsón. Me encantaría. ¿Conoces Bolsón? Conozco de pasada hace mucho, cuando era muy chica, porque mi papá vivió en el sur, pero mucho más al norte, en Neuquén un tiempo, claro. y cuando yo era chica nos íbamos de vacaciones a recorrer, pero llegábamos hasta San Martín de los Andes, claro. hasta el Moquehue, por ahí nada más. Bueno, entonces esperemos que en algún momento puedas darte una vuelta por acá y traer alguno de tus espectáculos. Supongo que ahí los chicos te habrán hablado de Goga, un emprendimiento cultural que se está desarrollando acá en Bolsón, donde todos estamos tratando de poner lo mejor de nosotros para poder culminarlo. Sí, me contaron y ojalá que eso pueda salir porque está buenísimo que exista eso allá, ¿no? Claro. Y yo encantada. Bueno, entonces te tomamos casi así como la palabra de que en algún momento vas a venir a saludarnos, a visitarnos y por supuesto a trabajar por acá. Totalmente, me encantaría. Bueno, fue para nosotros muy bueno haber tenido esta nota con vos y te agradecemos infinitamente tu presencia acá en Radio Goga y en nuestro programa Sin Máscara. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Un beso grande, muchas gracias a todos. Hola, Estela. Hola. Sí, no te me vayas sin el parte meteorológico. No. Mira, acá tengo un pedacito de cielo y veo un trueno. Así. ¿Sí? Bueno, acá te cuento que hace 10 días que está lloviendo a full de una manera que no se puede creer. Sale 5 minutos el sol y llueve durante 4 horas, sale 5 minutos el sol y llueve durante otros 4 horas más. Así que pero estamos... están frescos. Estamos frescos y pasados por agua, te diría, ¿viste? Porque ya está lloviendo más de la cuenta. Está nublado y en esos días ha sido un poco más menos calor, así que un poco aliviado. Bueno, bueno, acá quería comentarle a ustedes, mis compañeros, que bueno, yo les estuve comentando al aire a la gente que este es mi último programa por esta temporada. Sí. Y que bueno, van a seguir ustedes duplicando la apuesta desde Buenos Aires para tener... O sea, nos dejás. No, no los dejo, al contrario, yo les doy la manija del programa para que ustedes desde Buenos Aires desarrollen un programa tan bonito como este y lo puedan mantener durante todo el verano, como por supuesto, como todos los miércoles de 19 a 21 horas. Seguimos seguro desde acá, y después, bueno, cuando te puedas integrar, va a ser un gusto que sigamos haciendo, tener una pata así como vos en ese lugar, ¿no? Bueno, te agradezco de todo corazón, Estela. Así que, bueno, les mando un abrazo desde acá, y bueno, el próximo programa lo dejo en manos de ustedes, el 100%. Sí, sí, a todos los oyentes y a la gente de la comarca, bueno, a todos los que nos escuchan. El miércoles que viene vamos a estar de nuevo con un nuevo entrevistado y seguiremos desde acá. Bueno, perfecto, Estela. Cariño. Bueno, te mando un beso grande y bueno, será hasta más ver. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo para vos y saludos, gracias. A Gustavo, ¿eh? Muy bien, gracias. Bueno, continuamos aquí con el programa. Vamos a escuchar ahora un tema musical como para distendernos un poquito. Y vamos a seguir con los Beatles. Así que ahí vamos, ¿eh? Twist Angel. Espacio publicitario. Una fábrica de helados hace los helados más ricos. Ponele la mezcla y gira la manija y el helado listo está. Con la fábrica de helados, deliciosos helados tendrás. Fábrica de helados, 199,90. Jumbo, líder en la Patagonia. La Casona Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae.

En el piso o con la mano en algún lugar de la pared. Eso evidencia una carga nerviosa adquirida. Cuando le hacemos notar la situación de lo que están haciendo, toman el control inmediatamente de los músculos y de sus nervios, dejando esos tics en forma inmediata. Ninguno se da cuenta del tembleo que tienen y que muestran. Cuando uno se lo dice, recién ahí reaccionan. Somos como seres automáticos. Una comprobación de la gran actividad cerebral de un bebé se detectó cuando gateaba con sus pies y sus manos, y ellos deben inexorablemente pensar con qué pie o con qué mano poner primero para poder avanzar hacia un objetivo que les llama la atención y quieren saber de qué se trata. Con el tiempo, una vez controlados los movimientos de brazos y de pies, ese movimiento queda en posición automática y ese objetivo estudiado ya no nos llama más la atención y pasamos frente a él desinteresadamente porque ya sabemos de qué se trata. Apenas entramos en la lectura, ya no estamos pensando qué pie tenemos que avanzar primero y en qué posición debemos poner para avanzar. La observación es concentración. Por eso, en el teatro es observación. Es por eso que los grandes observadores, en general, son buenos actores naturales de la representación, sin necesidad de que estudien demasiado, ¿no? Debido a la observación. A ello agregamos que los buenos observadores tienen un buen control del cuerpo por consiguiente un buen movimiento corporal. Seguramente dentro de nuestro círculo de amigos o compañeros de escuela o de trabajo, de oficina, etcétera, siempre hay alguno, un amigo, que es un buen imitador de otro amigo. Imita al profesor o al jefe. Cuando uno se pregunta cómo lo hace, nos damos cuenta que es un buen observador de las formas de moverse, ¿no? O sea, le saca el movimiento a la persona que miran, lo analizan, y es por ese motivo que logran una imitación realmente buena. Hablar y de ser respetada, y que traslada a su propio cuerpo, ¿no? Porque tiene esa capacidad, porque tiene un buen control de sus movimientos musculares y de su voz. Quienes no tienen ese don natural de la actuación deben estudiar las técnicas que básicamente consisten en volver a las bases de nuestra vida, que es aprender a caminar, a hablar, a movernos, a sentir, cuando quizás a la altura de nuestras vidas, irónicamente, ya hemos caminado y hablado y tenemos sentido, ¿no? Aprender a vivir. A los 20 años hemos tenido sexo, hemos sabido si decir a nuestra amada te amo, mi amor, te quiero, hemos visto cosas, hemos abrazado a otro, hemos hecho simplemente casi todo. Pero en teatro un estudiante tiene que aprender a hacer todo eso, aprender a decir te amo, aprender a caminar, aprender a tocar y sobre todo aprender a mirar. Muchas veces aprendemos a ver pero no miramos ciertamente los detalles. Aprendemos a movernos automáticamente sin calcular qué consecuencia tenemos si vamos más rápido o más lento, o si vamos mirando o sin ver. Concentrarse es que nosotros tenemos el control del cuerpo, y la principal concentración teatral es la que comienza con un control de nuestro cuerpo y nuestros sentidos, es decir, un control interno y externo de nosotros mismos. A veces la gente cree que la concentración es algo así como un estado de estupidez, ¿no? Y no es así. Al principio, en general, los alumnos, sin darles mayor explicación sobre lo que es la concentración, muchos de ellos creen que la concentración es un estado así como de estupidez, de aislamiento absoluto de todo lo que nos rodea, incluso de todo lo que se piensa. Es por eso que la mayoría de los alumnos imitan imágenes que ven en las películas. De alguna posición de yoga o de karate, vieron cuando uno dice, bueno, voy a meditar o me voy a concentrar, y se cruza de piernas o se pone en una posición especial. El gran maestro se encuentra estático, sin saber por qué está así, pero realmente no observan si deducen ni deducen qué es lo que realmente les está pasando interiormente a esa persona. Por ejemplo, a un maestro de karate que se encuentra en una posición de concentración está buscando la forma de extremar los sentidos para extremar luego sus movimientos. hemos visto en esas mismas películas que les comentaba, que en ese estado pasa una mosca volando y sin verla, con el solo hecho de oírla, la agarra en el aire. Eso lo hemos visto muchas veces. Para que se pueda hacer eso, hay toda una suerte de concentraciones internas y externas. Primero busca un estado de tranquilidad absoluta para poder concentrar su oído y sus músculos. Calcula con el sonido que origina la mosca, la zona y la distancia en la que se encuentra. Luego determina si los brazos y su musculatura están en condiciones de moverse rápidamente y darle alcance a la mosca. Si todo el control mental confirma que en estas condiciones se moverá rápidamente su brazo, que, o sea, mueve rápidamente en su brazo, es porque sabe que la mosca va a quedar atrapada. Los primeros pasos de la concentración: pasar o decir lo que vamos a hacer es un primer paso de la concentración. Decir interna o externamente "voy a levantar un brazo" y luego hacerlo es un primer paso de la concentración. Para tomar el control de todas las cosas que hacemos en forma automática, debemos decir o pensar lo que vamos a hacer, y de esta manera nos desautomatizaremos. Irónicamente, nos desautomatizamos para automatizarnos de otra manera. Podemos saber pensar porque hemos besado mucho en nuestra vida, pero cuando hacemos teatro buscamos posiciones, movimientos y técnicas, cosa que en la vida real solo nos limitamos a besar, más de acuerdo a lo que dicta nuestro corazón que lo que dicta nuestro cerebro. Hay un tema que se llama focalización. Pineda y Lopera en 1997 defendían la capacidad de concentración como el proceso en el que se inhiben las tomas de información irrelevante y se focaliza en las tomas de información hacia lo relevante. Cada actividad que se desarrolla, sea deportiva o cultural, la concentración previa elimina todo aquello que no es necesario para desarrollar la actividad a pleno. No solo la capacidad de discriminación de lo importante a lo no importante de lo físico, sino también a la sostenibilidad mental. La capacidad psicológica para aguantar más tiempo la concentración depende de la actividad física que se desarrolle, pero también de la actividad mental. Por ejemplo, un partido de ajedrez puede ser tan demoledor como un largo partido de tenis, ¿no es cierto? Porque el hecho de estar concentrado es una actividad en la que uno realmente desarrolla una capacidad especial. Tanto para un deporte como para una actividad cultural como el teatro, la potencia es importante para su desarrollo. Una potencia que no solo se da por estado físico óptimo, sino también por un estado mental. Rubinstein decía que la capacidad o la potencia de atención, o sea, la concentración, está relacionada con la cantidad de información que se recibe. La relación entre esas es inversamente proporcional. Asimismo, el esfuerzo requerido para la máxima concentración es proporcional a la información que se recibe. Así también, la posibilidad de concentración es inversamente proporcional a las tomas de información que sean relevantes. Rona decía que para realizar en la actividad todo tipo de aspiraciones que puedan lograr el objetivo deseado, el ser humano necesita algo vital en todo momento y lugar: la concentración de propósito, de pensamiento, de sentimiento y de acción. La capacidad de atención o concentración está estrechamente relacionada con el estrés y la empatía hacia lo que se hace. Es fácil a tal niño o a tal niña que tiene un déficit de atención o de inteligencia, pero que en realidad frente a una computadora desarrollan sin pestañear toda una serie de destrezas que nos dejan prácticamente boquiabiertos. Vieron, los chicos por ahí tienen 4, 5, 6 años, yo he visto criaturas de 4 o 5 años que se sientan en la computadora, apenas saben leer, diría yo, y la manejan como si hubieran nacido adentro de la computadora. Es decir, que si queremos hacer teatro debemos desearlo con toda el alma y poner en ello toda la atención, dejando de lado todas aquellas cosas que no aporten nada al proceso. siempre decimos a los alumnos en general y a los actores que disfruten de lo que hacen, porque nadie los obliga a hacerlo. El gusto por hacerlo debe ser de máxima amplitud y por consiguiente habrá más máxima concentración, aunque irónicamente no lo pensemos. Es como un proceso psíquico. Según se afirma, la concentración mental es básicamente un proceso psíquico y consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo o actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. Siendo así, veremos entonces si esta actividad psíquica se da mejor en un entorno apropiado, o sea, la importancia que tiene el entorno. No existe aprendizaje sin concentración. Por eso es importante, potenciar todos los medios para la adquisición de nuevos conocimientos. Es importante que el entorno, entonces, sea fundamental para una buena concentración y, por consiguiente, un buen aprendizaje. Se dice que Dios está en todos lados, pero no obstante están las iglesias como un espacio que se supone, por su entorno, es más accesible para comunicarse con Dios, ¿no? O sea, uno podría estar, qué sé yo, en una plaza y sentir la necesidad de comunicarse con Dios y comunicarse con Él a través de la palabra o el pensamiento en una plaza. Pero por lo general, cuando uno quiere tener una charla con Dios, ¿qué hace? Recurre a una iglesia. Va a una iglesia, se concentra y se concentra en hablar con Dios en la casa de Dios. Ese sería como un ejemplo, ¿no? De la misma manera podemos suponer que nada mejor para aprender teatro que la concentración del trabajo se produzca en un ambiente teatral, con un espacio escénico, iluminación, cámaras escénicas, etcétera. Sería algo así como: quiero hablar con Dios, voy a la iglesia; quiero concentrarme en el teatro, voy al teatro. La salud es muy importante también en la concentración. La concentración puede haberse reducida o incluso completamente bloqueada por algún trastorno en la salud, alguna enfermedad o conductas psicopáticas de diverso tipo. A pesar de ello, muchos actores han confesado que con distintos dolores o graves preocupaciones de la vida han podido actuar olvidándose de las dolencias que les retornó apenas terminada la función. Eso lo puedo dar un testimonio propio, ¿no? Yo hace muchos años que sufro de dolores en la cintura, ¿no? Son dolores que los puedo llevar, pero hay días que estoy realmente loco del dolor. Y sin embargo, me ha pasado de estar haciendo una función y estar muy dolorido, pero basta que salga a la escena para que me olvide por completo de lo que es el dolor. O sea, no me olvido completamente, no siento ningún... puedo moverme ágilmente, saltar, correr, no me pasa nada. Termina la función, a los 10-15 minutos otra vez empiezo a sentir el tema del dolor. La concentración, la cara opuesta es la desconcentración. Entonces, existen momentos en que no podemos lograr la atención necesaria a pesar de tener un entorno adecuado. Pueden ser situaciones parciales o continuas, en el caso de que sea un elemento interno que no nos permite en forma permanente la concentración. Pero también quienes desarrollan actividades permanentes pueden desconcentrarse. Eso se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Otros elementos que alteran la capacidad de atención pueden ser la drogadicción, en especial con capacidad relajante, como por ejemplo un porro, ¿no? Uno se fuma un porro y pierde la concentración, de la capacidad de concentración. Por eso les recomendamos a todos aquellos que hacen teatro, que estudian teatro, que el porro para actuar no lo recomendamos, ¿eh? Otros elementos que alteran la capacidad de atención pueden ser, qué sé yo, problemas emocionales, problemas de pareja, en fin, hay distintos. La motivación es el elemento más importante para lograr la concentración necesaria, donde se debe tener una mínima voluntad necesaria, ya que sin ella no se logra una utilización al máximo de nuestras capacidades mentales. Es importante desarrollar el hábito de la concentración para lograr nuestras acciones y en el menor tiempo posible la concentración del propósito, de pensamiento, de sentimiento y de acción. La mente y el cuerpo tienen que actuar juntos sin malgastar energías físicas o mentales, logrando de esta manera el estado ideal que permite un final exitoso. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos un ratito más con este tema de la concentración. Ahí vamos para seguir con los Beatles con un hermoso tema. Anna, you come and ask me, girl, to set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so. But if he loves you more, go with him. All of my life I've been searching for a girl to love me like I love you. Set you free, go with him. All of my life I've been searching for a girl to love me like I love you. But let me tell you now that every girl I've ever had to me, and I will set you free. Go with him. Go with him. You can go with him, girl. Go with him. Bueno, continuando con la concentración, podríamos determinar dos formas de concentración, aunque si bien ambas pueden estar fijadas a un elemento determinado, estas pueden ser pasivas o activas. Les digo, la concentración pasiva está determinada a un espacio de quietud, donde fijamos un punto determinado que nos permite evaluar el estado en que cuerpo y mente se encuentran. Y la concentración activa está determinada en espacios de acción en donde la mente y el cuerpo están al servicio de un movimiento con finalidad prefijada. Finalmente, la concentración teatral puede ser aplicada para distintas acciones como la de leer y aprender un libreto, para ensayar, para improvisar o para realizar la puesta definitiva. Tanto el actor como el director tienen que lograr los momentos y los espacios para que todo ello pueda suceder. Un director en permanente estado irascible no permite que un actor se concentre. Un actor que toma el ensayo o una apuesta como un juego haciendo estupideces para destacarse frente a sus compañeros no logra concentrarse. Ni él, ni los compañeros tampoco, por supuesto. A pesar de la veracidad científica de la relajación y la concentración en el teatro, algunos directores y actores hoy en día no hacen ninguno de estos ejercicios acordes previos al trabajo de ensayo o de una puesta, cosa que está muy mal hecha. La concentración nos ayuda y nos permite realizar una puesta o un ensayo con características especiales, ¿eh? Las cosas salen mucho mejor cuando hacemos una concentración. Bueno, ahora vamos a dar por terminado este tema, ya que no nos quedan muchos minutos, y vamos a ir a otro temita musical, y luego vamos a hacer un poquito de cartelera y me despido de ustedes, ¿eh? Enseguida volvemos. Take a pony. Well, you can celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Any place you go, yes, you can penetrate any place you go. I told you so. All I want is you. Everything has got to be the way you want it to. Well, you can radiate everything you are. Yes, you can radiate everything you are. Oh, now I roll a stone in. Well, you can imitate everyone you know. Yes, you can imitate everyone. Les comento, música, Nubes Gypsy Jazz, el sábado 22 de diciembre a las 22 horas con una entrada de 25 pesos se presenta Alejandro Aranda en guitarra, Lucas Di Giovanni en guitarra, Johnny Aldunate en contrabajo, Uciel Sola en violín y Maxi Helderman en saxo. Recuerden, el sábado 22 a las 22 horas con una entrada de 25 pesos en Padre Gutiérrez y 25 de mayo El Bolsón. Es un homenaje desde la Patagonia al pueblo gitano. Bueno, después otro comentario que les puedo hacer es les voy a leer una, diría así, como una nota de Feliz 2013 que nos envió Gustavo Olivera, el conductor original de este programa y que prontamente estará acá nuevamente después de estas transmisiones fabulosas que van a hacer desde Buenos Aires. Esto es un escrito de Juan Carlos Gené y dice así: tal vez una de las razones de la supervivencia del teatro esté en su carácter activo, en esa permanente modificación de la realidad que se ejerce ante el espectador, una plasmación simbólica de la esencia de la vida y del movimiento universal. En esa liturgia, el hombre reconoce lo inasible de su propia realidad, la fugacidad de su presente y el permanente devenir de su existencia. Esto nos manda Gustavo. Y también tenemos que difundir. Se invita a la comunidad a la presentación de la obra Onírico del grupo de teatro Incógnita de Puyén. La obra es destinada a adolescentes y adultos. Se realizará el martes 18 de diciembre, eso fue ayer, a las 20, en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua. La entrada es libre y gratuita. Lamento que el programa sea los miércoles, porque bueno, no lo pudimos mandar al aire. Bueno, y ahora vamos a mandar otro temita musical y después me estoy despidiendo de ustedes, y como regalito especial, después de mi despedida, les voy a dejar un tema Chiche Bombón. Por ahora vamos a seguir con los Beatles. Ahí va, tema de los Beatles. Cry, baby, cry, make another sigh. The king of marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The Duchess of Kikodi, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local bird and bee. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. 12 o'clock, a meeting round the table for a seance in the dark. With voices out of nowhere put on specially by the children for a laugh. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry, cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, cry, cry, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Bueno, Cry Baby Cry, ¿eh? Un hermoso tema de los Beatles. Bueno, yo ya es como que me estoy despidiendo de ustedes, son las 20:57 de la noche, y pensaba en estos programas que compartimos y en el que hablamos y reflexionamos tanto sobre el tema teatral. Yo creo que no puedo menos que dejar una reflexión al respecto, y lo que les puedo decir es que comparto plenamente la idea de que el teatro es la vida misma. Que las escenas y las realidades están ahí, juntas, una a la par de la otra, en la misma vida, en la realidad que nos trasciende. Y que un verdadero actor está en la realidad de un personaje. Él es él, la persona a quien representa. Su vida y su miseria, la realidad que lo envuelve. El actor es el personaje viviente de esa realidad. Está en su piel, en sus órganos. Ahora, ese nivel de actuación no es frecuente. Es más, diría que es difícil de encontrar. Lo que sí se ve mucho, bastante, yo creo que todos lo vemos, es el actor que hace de, el famoso actor que hace de. Y su personaje queda afuera de él. Lo que vive, lo vive fuera de él. Un personaje sin alma, sin corazón, sin sentimiento. Para mí, y lo digo con todo respeto, lo hay, y cuántos que hay, ¿eh? Y también hay actores que llevan el personaje adentro, pero lo llevan tan, pero tan adentro, que se les queda pegado su propio personaje, el que inventaron. Y están condenados a ser ellos mismos para siempre. ¿Verdad que es así? Siempre hacen el mismo, no importa dónde y con quién. Nos es muy difícil encontrar un actor o una actriz que dejen de ser ellos mismos o su personaje por un tiempo para ser otro, para poder dejar el yo, para ser el otro, con su realidad, con su pasión, con sus emociones, que son la consecuencia de lo que es su propia vida. Y a ese factor preponderante, unirlo de técnicas teatrales que le permiten moverse y actuar con maestría, y que cuando deja de ser ese personaje que le encomendó el maestro o el director, vuelva a ser el mismo, como hombre común que vive su propia vida. Ahí yo creo que es en ese lugar donde encontramos un verdadero actor y una verdadera actriz. Es que yo creo que estamos, digo, un poco, me parece, acostumbrados a pensar y a ver que una actuación, ver una obra de teatro, es ver a ese actor ser su propio personaje adaptado a la necesidad. O el famoso personaje pintado, ese dice, uy, personaje pintado, hecho para fulano o hecho para mengano. Tal es así que se dieron otro tipo de enfoques pedagógicos en el arte teatral. La evocación de las emociones a través de la memoria emotiva, la improvisación en frío y otro tipo de técnicas teatrales que ahora no vienen al caso, como se puede ver, por ejemplo, en la TV, en el cine y en el teatro, claro. Y sí, es así, también hay actores y actrices que trabajan en esa frecuencia. Yo creo que la implementación didáctica de estos recursos permitió la masificación de la actuación como fenómeno artístico y habilitó el conformismo y la complacencia popular. Hoy en día es de rigor, la popularidad es lo que vende. Sin embargo, a pesar de todo esto, todavía podemos apreciar las claras diferencias de actuación entre unos y otros. Por ejemplo, cuando vemos cine hecho por actores de teatro es una cosa, o teatro hecho por verdaderos actores con maestría, compromiso y pasión. En fin, estas son apreciaciones del tipo personal. Los que nos dedicamos a estos temas del teatro, nosotros los teatristas, debemos tener referentes y objetivos y una esencia teatral. Yo particularmente espero que el estudio, la dedicación y el esfuerzo me brinden la posibilidad de poder ser un verdadero actor, que es un trabajo de toda la vida. ¿No les parece? Bueno, por último, quiero agradecer una vez más a los que de una u otra manera me acompañaron en este último mes y medio en el que estuve en el micrófono abierto de esta radio, tratando de entretenerlos, informarlos y también, soy sincero, de llegar a ustedes, a sus mentes y a sus corazones. Quiero decirles también que si las cosas salieron bien, es solo gracias a la voluntad y al esmero de los directivos de Radio Goda, que han puesto mucho de sí aportando al arte y la difusión de la cultura. Y a mi compañero operador, con su capacidad, su buena onda y su actitud para este trabajo. Espero reencontrarme con ustedes en un futuro cercano. Les deseo muy buenas y concienzudas fiestas para comenzar un nuevo año donde se cumplan nuestros sueños. Un abrazo para todos y hasta siempre. Mueve la cinturita, infa como zambollera cortita, y el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea. Sin máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Lucasa. Colaboración, Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Giovane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, sin máscara.